8. Decime una cosa, pendejo, ¿dónde estuviste? Vieja, no me voy a acordar que me vuelvo. ¡Que te cura! Dan más excusas. Y ahora, ¿dónde voy a dormir? Y sí, los pibes ya se fueron, y yo en la esquina, sin saber qué decir. Sí, mi vieja no me ame. Y ahora, ¿dónde voy a dormir? Está todo mal en mi casa. Mi vieja me va a dar. Detrás de la puerta me espera, garrote me va a dar. Está todo mal en mi casa, mi vieja me va a dar. Detrás de la puerta me espera, garrote me va a dar. Garrote, garrote, garrote, garrote me va a dar. Garrote, garrote, garrote, mi vieja me va a dar. Garrote, garrote, garrote, garrote me va a dar. Garrote, garrote, garrote, mi vieja me va a dar. Garrote, garrote, garrote, y déjame matar.